comparado con otro agosto. Esta es la Argentina que tenemos. Estoy segura que es la Argentina con la que también soñaba el doctor. Por eso yo los convoco a todos y cada uno de ustedes, ahora que estamos en el camino pavimentado, señalizado, con árboles a los costados, con hospitales, con centros de científicos. Por favor, no desviemos el camino y volvamos para atrás al camino de Ripio. Nadie quiere volver al Ripio. Queremos seguir en el pavimento y queremos más. Queremos más carriles. Subirse más y más gente para que los 40 millones de argentinos puedan ir por ruta pavimentada. Esperanzador en el futuro. Gracias, La Matanza. Los quiero mucho. Con todo mi corazón. Y como por eso tendría que estar. Fernando, y a todos los jueces, fiscales y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga de hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Ah, se terminó justo la cadena. Sí, justito, porque teníamos que empezar el programa, por eso le dije, anda cortando que empiezan los familiares de mi amigo Luciano. Yo igual no quiero correr el eje de Empengo con una calentura hoy, venía en la camioneta imaginándome peleas como un niño. En donde vos eras protagonista. Yo era protagonista y mis puños acertaban todos los golpes. O sea, tenía puños de acero en mandíbulas de cristal, que las tocaba y desmayaba al unísono. Está muy bien. ¿Te acuerdas? Estaba la canción esa, Hay que matar al presidente, que un día lo voy a encontrar y lo voy a matar. Yo haría varias versiones. Hay que matar a un leuco, por ejemplo, haría una. A un Leukowicz es el apellido. En realidad, sabíamos, un Leukowicz, ¿no? Bueno. Leukowicz, sí. A los dos bananas que usan el de Leuco. ¿Qué tipo de cipayo? Ayer en la noche me tuve que fumar, verlos, qué regalo, cómo se nota que les pagan, que les ponen la papota para decir cualquier pavada. Y en esto me estoy haciendo referencia al scratch que la familia de Darío Santillán ayer le realizó en una actividad que no recuerdo bien en dónde fue, pero que hoy en algún... la facultad de Economía, en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Economía. Ahí está. Y me enteré hoy durante el día que estuve tratando de buscar una respuesta de un lado que entendía que capaz tenía una visión un poco más conciliadora o más cercana a la posición que defendemos nosotros, cuando interpelé en una de las redes sociales a Vera pidiéndole cuál era su postura y cuál era su posición con respecto a lo que había pasado. Ah, pero para. Vera es Gustavo de la Alameda. Yo pensé que era el 9 Independiente. No. El que estaba. Ah, Gustavo Vera estaba. No. Y el otro gracioso que se reía es el bobo de Lustó, que ese sí hay que pegarle. Tiene todos los males que un hombre puede tener: traidor, garca, pata de lana. Y encima ayer se reía como un tontito, se reía ahí por detrás mientras sucedía el escrache. Que encima la actividad de ayer la organizó la Alameda, o sea. La Alameda hoy está en las redes sociales defendiendo. Está bien, bueno, su candidato, su referente se alió para ir con Felipe Solá, no sé dónde van a ir. Sí, debe ir como candidato a diputado. A la isla de Cuarrachino van a ir con Felipe Solá, me parece. A la isla, esa que te recuperaba. A la que terminó yendo a Cuarrachino. Claro. Y la verdad que encima lo defienden por las redes sociales. Yo como, viste, con nada. como familiar y acompañante de otra familia, le digo, dejen de ningunear a la familia con la cuestión partidaria política. Felipe Solá haciendo uso ayer diciendo que cuando dejó el bloque del Frente para la Victoria hace casi 5 años atrás, en la Universidad del Comahue, que fue escrachado por unas movidas políticas del Frente para la Victoria. Mentira, son compañeros nuestros del sur los que te escracharon, Felipe Solá. Sabemos que no hay ninguna pata política kirchnerista bancando esos escraches, y ese escrache te cabió también por la muerte de Darío y Maxi. Digo, a las cosas por su nombre, a estos pseudocomunicadores, estos cipayos vendedores, comercializadores de la noticia de los leucos, hagan su trabajo e investiguen. No den el silloncito caliente, el culito de Poxirrán, como decía Carlos Solari cuando se escribía con C, no se lo den a cualquiera y lo sienten ahí para que diga cualquier barbaridad, como la que planteaban ayer de que esto estaba armado por Parril y no sé qué casta de pingüinos pedorros que nada tienen que ver y que justamente son los que le han dado vuelta la cara a la familia Santillán y a los Costecchi durante estos 13 años, ¿no? Sí, hoy escuchaba hace un ratito la conferencia que dio la familia de Darío junto al Frente Popular de la Santillán en no sé dónde, pero escuchaba... En el local de Santiago del Estero al 600. Escuchaba que Alberto decía, ¿no? Que, digamos, no solamente esto no es una movida que venga del lado del kirchnerismo, tampoco tienen que ver las circunstancias de la campaña, porque, digamos, sí tienen que ver, pero no en el sentido en el que las quieren utilizar, porque la realidad es que primero estos escraches se realizan, los que conocemos a la familia de Darío Santillán sabemos que se realizan sistemáticamente, por igual a todos los responsables de la masacre de Avellaneda, estén o no dentro del gobierno, sí se utilizan y sí se aplican especialmente para los candidatos porque son personas que gozan de una impunidad. Digo, es el caso de Ibarra con Cromañón, ¿no? Es un tipo que se sigue candidateando y hay que escracharlo en su campaña porque la gente tiene que saber que si decide votar a ese tipo está votando al responsable de la muerte de dos pibes hace 13 años. Pero además, Alberto decía, es una ofensa que nos digan que este escrache viene del kirchnerismo. La familia Santillán es una familia, también la familia de Costecchi, que viene denunciando, digamos, al gobierno por su comportamiento desde los comienzos de 2003. Alberto siempre cuenta que cuando asumió Néstor tuvo la oportunidad de reunirse con él y de plantearle sus necesidades en relación a la justicia por los responsables materiales y políticos. Y que Néstor le aseguró que iba a ir hasta las últimas consecuencias y después lo dejó de garpe, no lo volvió a recibir nunca más. Bueno, lo mismo hizo Néstor con la mamá de Iván Torres, o sea que no es que es un caso aislado y que se olvidó. Y la verdad es que hoy se busca relacionar, digamos, a la familia de Darío Santillán con el kirchnerismo cuando tenemos miles, decenas de declaraciones donde ellos dejan muy en clara su postura y además dejan en claro cómo el kirchnerismo también fue cómplice de la impunidad de los responsables de la masacre. Me gustaría saber, si tenemos tiempo cuando vayamos a un bloque, ver si alguien hoy le preguntó a Aníbal Fernández, ¿no?, sobre ese escrache a Solá. Quizás respondió con algún decoro que no estaba de acuerdo. La verdad que justo hoy me lo perdí. Suelo verlo todas las mañanas. Hoy perdí el momento que replicaba, que volvían a repetir lo que dice Bigotín. Y nada, la verdad que la última vez que habló del tema fue cuando lo escracharon a él en una de estas salidas. Que bueno, cuando se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, que salió a decir estas pavadas con toda esa verborragia de palabras que escupe como una víbora una atrás de la otra, diciendo que él no tenía nada que ver, que estaba de viaje por Estados Unidos haciendo no sé qué cuestiones protocolares, y que cuando volvió acá se enteró de todo lo que estaba pasando, y bueno, tratando de lavarse las manos y diciendo que iba a iniciar una querella contra Vanina Costecchi, diciendo sarta paz. No creo que haya vuelto a hablar porque, digo, esto se pone en estas posturas rígidas, o Felipe Solá, que se hace el Juan Carr, que habla con esa voz del verbo de Cristo, de una especie de secta hindú que nos va a llevar a otro estado zen, con esa vocecita suave, y es un cínico, una basura. Que bueno, que decía que Franchotti lo había traicionado y demás, y con esa misma vocecita ayer iba llorando en la cunita de los leucos para que le sigan sosteniendo la vela. Bueno, nada, estamos calientes, por eso arrancamos así. Esto es Desde Afuera, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga, por nuestra radio, Radio Zona Libre. Nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Estamos en el estudio Víctor Basterra, que nos está haciendo de segundo hogar mientras seguimos trabajando en el espacio para la memoria de Luciano Arruga, allí en la calle Indart, para que bueno, en algún momento podamos armar la radio ahí para el barrio y estar funcionando desde el espacio. Este es un nuevo programa y como te decíamos la semana anterior y la otra, decíamos a un mes casi de cumplirse un año de haber encontrado a Luciano. Hoy estamos a 15 días y bueno, el 17 los vamos a estar esperando a todos aquellos que quieran acompañar a la familia y a las familias en el espacio para la memoria Luciano Arruga y en Indar 106. Vamos a estar haciendo una pintada de un mural dentro del espacio y una radio abierta y obviamente la familia va a preparar una mesa con otros familiares para hablar al final de la jornada y ya le vamos a estar dando más detalles. Te podés comunicar con nosotros por nuestras redes sociales. En Facebook. Volviste. En Facebook somos Aparición con Vida de Luciano Arruga. En Twitter, @rzonalibre. ¿Y qué, cómo era lo otro? ¿Hay algo más? No, estamos perfectos. Tenemos un millón de redes y yo siento que confundimos. Ya está, esas dos. Ya las vamos a. Total, el resto no las vemos. No. Los mails no los contestamos, no nos escriban. Ya vamos a contratar a. Tenemos 2000. A un experto en redes sociales. No se vaya, ya volvemos. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hubo piedras gigantes. que este gobierno no lo comprendió. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Y si, si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad no voy a cruzar. Y no voy a matar, matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos con más desde afuera. Uy, me bajé mucho el volumen, no me escucho la voz. Ahí no estoy. Acá estoy. Ahí estás, ahí está. Me agarra miedo de aire, me agarra, que no me escucho la voz. Bueno, vamos a estar arrancando este bloque con lo que arrancábamos el programa, ¿no? La verdad estamos bastante indignados, enojados. Estas cuestiones, ¿no? Digo, uno de los temas que veníamos tratando en la semana para hablar era de la mamá de este chiquito que en un acto de Scioli se tuvo que poner contra la valla. A gritar desaforada y ver esa imagen, nada, uno entiende que lamentablemente sabemos claramente que no te queda otro camino y entiende por el dolor que está pasando esa madre, esa familia y que se vio envuelta en una situación de que no le quedaba otra y terminó tomándose decisiones, haciéndose acto, pero no solo conmueve el dolor de tener que ver a una madre en esa situación o llegar a ese extremo, sino que indigna y da bronca ver la desidia del resto de la gente, nadie que trata de contenerla, nadie que trata de apoyarla. Era obvio que el impresentable de Mocheta Scioli no le iba a dar bola, siguió hablando, siguiendo con su obrita de teatro como buen actor que es. Tenía bien estudiada la letra de ese acto que estaba haciendo por no sé qué cosa y no paraba de hablar mientras esta mujer se desgarraba a gritos adelante de él, pero eso era capaz lo obvio, ni siquiera un asesor de él, no sé, algún militante, un diputado, alguien que intenta hablar con la pobre mujer, aunque sea, no sé, hasta diría por una cuestión de humanidad, de ética, hablar de hasta de mentira, por lo menos para calmarla, digo, ¿no? Y nada, pobre mujer quedó ahí. A los gritos, a la vera de nadie, a librar su suerte al azar. Y ya no solo indignante eso, sino que ayer nos tenemos que, iba a decir desayunar, pero en realidad nos tuvimos que cenar o merendar con que ahora un scratch de la familia Santillana a Solá termina transformándose o queriendo transformarlo en una operación política kirchnerista. Y hoy escuchaba hasta el pelotudo de Matías Martín. Sostener esto, ¿no? Diciendo que era justo a tiempo, que se notaba que estaba medido. Dice, Matías Martín, esos programas que haces de entrevista, ¿por qué no entrevistás a Alberto Santillán un día? ¿Por qué no llamás a Vanessa Orieta? ¿Por qué no llamás a la mamá de Kiki Lescano? ¿Por qué no te sentás una hora a hablar con ellos en la TV pública si vos tenés ese poder? Digo, vos tenés una herramienta de poder comunicacional, en vez de hablar pavada sin saber, digo, llevalo a tu programa de radio, que es un programa sin micrófono, a solas, no sé cómo carajo le ponen a la sección, que llevas un montón de tipos interesantes de la cultura, del arte, de lo que sea. Bueno, llévalo a Alberto Santillán y que te cuente él, porque su hijo tenía que estar desaforado a los gritos diciendo al asesino Felipe Solá, en vez de cerrar y contextualizar de que era una opereta que estaba claramente armado, que estaba claramente orquestado, ¿no? Sí, hoy cuando leía el documento que se leyó en la conferencia de prensa y veía, digamos, la lectura que había hecho el frente de Darío Santillán, digamos, de la situación especialmente comunicacional, digamos, después del scratch, independientemente del scratch en sí mismo. Y ellos, digamos, hacían un paralelo entre lo que fue la cobertura mediática del 26 de junio de 2002, cuando mataron a Darío y Maxi, y lo que fue la cobertura mediática de esta vez, y yo pensaba, bueno, por ahí es un poco tirado de los pelos, qué sé yo. Después me pongo a googlear para encontrar el día y el horario de la conferencia, no lo tenía claro, para escribir una nota, y me encuentro que la cobertura, digamos, de los medios de comunicación, especialmente de Clarín, era linealmente igual. Y, digamos, no solo, bueno, violento scratch a Felipe Solá era, digamos, el titular por doquier, pero después me encuentro con una cobertura que hace Clarín de la conferencia de prensa. O sea, Clarín va a cubrir la conferencia de prensa y titula intentan justificar el scratch a Solá por no sé qué cosa, digamos, no me acuerdo ahora bien cómo estaba cerrado ese titular, pero es una cosa impresionante, digamos, el trabajo alrededor, digamos, de la cobertura de esto. Hay una búsqueda, digamos, que incluso va más allá de la situación política en la que se encuentra el medio, más allá de las afinidades políticas que tenga o no tenga. Todos sabemos que cuando se llega a determinados puntos, cuando se tocan determinados temas que quizás llegan, digamos, a un nivel de sensibilidad y un nivel de, en este caso, de culpabilidad penal y tan importante, bueno, hay un acuerdo, ¿no?, digamos, para hacer una cobertura. Hay un acuerdo en que, bueno, Telam va a decir que el scratch es violento, Clarín también va a decir que el scratch es violento, y así van a decir que la familia Santillán planteaban como una cuestión medio sensacionalista, ¿no? Como el padre de Darío Santillán dice que va a ir hasta las últimas consecuencias, como puesto en un contexto como si eso fuera, digamos. Sí, que se va a inmolar Alberto. Claro, o que va a salir a matar a alguien. Bueno, la verdad es que es. Siempre no deja de ser interesante de sí, tratar de seguir esas coberturas mediáticas, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que los medios a favor de unos o a favor de otros levantan a veces una causa, una denuncia que tiene algún sesgo popular, pero cuando nos encontramos con una situación tan álgida donde hay una familia que está denunciando responsabilidades penales, estoy segura que Clarín defendería con el mismo ímpetu Aníbal Fernández, si hubiera sido el escrachado. Bueno, es que claramente este es un hecho que atraviesa a todos ese pasado, que todos vienen del mismo crisol político. Exactamente. Y ahí es donde uno ve claramente que todo este circo de vos sos a favor, vos sos en contra, vos sos el bien, vos sos el mal, queda totalmente echado por tierra, porque ahí, en ese punto, todos confluyen en la misma fuerza y son totalmente corporativos para taparse porque no les conviene, la sábana se pone corta y te tapas los pisos, te tapas la cabeza, digamos, no alcanza para tapar todo el cuerpo. Entonces los tipos se unifican corporativamente para defenderse. Exactamente. Bueno, como nosotros somos democráticos, vamos a escuchar, no somos democráticos. Vamos a escuchar ¿no? Está. ¿Sí? Está preparándose. ¿Para qué están en el lenguaje de señas? Bueno, sí, Nati parecía la chica que traducía el lenguaje de Cristina ahí abajo en la cadena oficial. No, lo que iba a decir es cómo nos mintieron a todos y sabíamos que con el famoso que se vayan todos, ¿no? O sea, todos esos que. El que de los candidatos presidenciales, el que sale más airoso de esto es Macri, porque en ese momento no era un turro, pero no estaba metido en la política partidaria, sí en la política. Pero la verdad es que está claro que, como decía Ro, hay intereses que exceden el partidismo y que son hegemónicos y que evidentemente en ese caso todos se alían para defenderlos. Ahora sí, lo tenemos a don Felipe. A ver qué decía don Felipe con respecto al scratch. ¿Qué pasó en la universidad, Solá? Que ahí veíamos recién algunas imágenes. Bueno, lo que se vio, teníamos una charla prevista con Martín Lustó y Gustavo Vera de la Alameda sobre pobreza, exclusión y narcotráfico. La anunciamos bastante y cuando me tocó el turno a mí, que era el último en hablar, se pararon 7 u 8 personas que habían entrado muy apuradas antes, que yo vi que entraban apuradas antes, y se vinieron gritándome asesino, asesino. fue un escrache que buscaba cortar la conferencia, que yo no pudiera hablar, y llegaron muy cerca mío, muy amenazantes. Uh-huh. Después alguien me dijo que afuera le chorreaban huevos, ¿no? Que decir que se les habían roto dentro de las mochilas, pero así que tendrían pensado tirarme huevos. Lo cierto es que esto pasa, digamos, muchos años después de no haber tenido ningún problema, porque soy candidato y faltan 15 días. O sea que usted lo relaciona directamente con la campaña política, cree que pero tiene que supuesto, ver con... Por supuesto, por supuesto que lo relaciono, esto está instrumentado, es decir, dicen que uno de los muchachos que gritaba era hermano de Darío Santillán, y que ese era el tema, y es posible que lo fuera, estoy seguro que lo era. Sí, yo no estoy seguro, pero estoy seguro que si alguien lo reconoció, debe ser así, pero que me vengan ahora a hacer esto a mí, cuando soy candidato, de esa manera, con esa virulencia, como si fuera un genocida del proceso, a donde vaya los iremos a buscar, esas cosas, no es casual, obviamente, si no fuera candidato no se hubieran metido conmigo. Sí, yo pienso que estas cosas se instrumentan, y se instrumentan desde los lugares de inteligencia, ¿no? ¿Usted sola siente que tiene saldado todo lo que tenía que responder respecto, incluso la justicia también en algún punto lo ha hecho, pero siente que no tiene nada que explicarle a nadie respecto a este tema, a De Cotec y Santillán me refiero? Yo expliqué en todos los medios, en los 2 y 3 días que siguieron a ese miércoles y jueves, que fueron muy, muy fuertes, expliqué todo con detalle, minuto a minuto, hora por hora, incluso el error mío al principio, cómo me engaña a mí la policía. Yo he dicho muchas veces, no sé si me han oído decir, que yo aprendí con dolor, por ejemplo, a manejar la policía, y la verdad es que estuve en todos los canales poniendo la cara, y digamos, nunca conseguí hablar con los parientes. Una vez vino muy mal, estaba muy muy mal, en un momento muy malo de su vida, la hermana de Costecchi a gritarme, y entonces... Bueno, tuvo suerte, Mati, sí, Felipe. Ahí me estaba diciendo el operador Natacha que, nada, parece que los servicios de inteligencia que están operando contra Solá pincharon recién el audio. Tenemos hackeada la computadora aquí de la retaguardia, y por eso se iba desinflando. Sí, no fue un fade out, no fue un efecto de bajar el volumen para entrar aquí al piso, sino que parece que los servicios de inteligencia que están en contra de Felipe Solá estaban pinchando el sonido. Sí, yo propongo que, digamos, la próxima irrupción a una charla de Solá o algún tipo de actividad donde él esté presente, la hagamos sin violencia, pacíficamente, sí. Llevándole el teléfono de Alberto y Darío y Leo Santillán, ¿no? Que dice que no tuvo la suerte de poder comunicarse, claro, con los familiares. Claro, exactamente. Además, lo que sí, tiene suerte, ¿no? Porque le iban a tirar huevos, ¿no? A Darío y a Maxi no le tiraron huevos. No. Tiene suerte. Además, digo, el periodista en ningún momento le repregunta ni le dice, bueno, pero más allá de que usted dice que es una campaña política, más allá de que usted se hace la víctima, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Qué cargo ocupaba en el Estado? Le pregunta si siente lo debía hacer, lo emocional. No, como vos bien decías, Ro, además de los hijos de Yuta, que en ese momento estaban a cargo del Estado y que lo siguen estando y que siguen relacionándose con él, hay que poner el ojo una y otra vez sobre los periodistas que también son flor de hijos de Yuta. Bueno, estamos en este momento en comunicación telefónica con nuestro compañero, nuestro amigo, Leo Santillán. Leo, Mati te saluda, ¿cómo estás? Buenas, Mati, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada, arrancamos el programa. Nada, la verdad que ayer yo te llamé cuando me enteré la noticia y empecé a ver en los medios que circulaba lo del scratch a Solá y todo lo que había pasado, para ver cómo estaban primero y para ver que no los hayan agredido físicamente ustedes y demás, y después de estar viendo todo el día y de ver las pavadas que salió a decir Solá, Vera también sosteniendo esta situación, como queriendo plantear de que la familia de que el acto tenía que ver con inteligencia del gobierno, con personajes del gobierno, y justamente es un scratch más de una familia que está pidiendo justicia desde hace 13 años, y estos tipos le quieren sacar rédito a cualquier cosa con tal de dar vuelta la tortilla. Y arrancaba un programa nada hablando de Solá, de lo impresentable de su discurso, de Vera también, queriendo sostener o defender lo indefendible desde las redes sociales, estuvo todo el día haciendo fuerza para instalar esta versión. Y de nada, con los chicos acá charlábamos, tratábamos de debatir un poco y pensar sobre el rol de los medios, ¿no? Apoyando todas estas operaciones nefastas y dejando de lado lo principal y lo grave, que es que una familia tenga que recurrir a estas metodologías para poder seguir manteniendo una causa a flote, ¿no, Leo? Sí, sí, la verdad que escucharlo ahí, cómo se hace el pelotudo, ¿no? Sí. Me suena a Aníbal Fernández cuando lo fuimos a crecer y cuando dijo que él no tiene nada que ver porque no está en el país, ¿no? A pesar de lo que él había dicho, habló del plan insurreccional, habló de la asamblea del Gatica y de Domínico, hablaron un montón de cosas, es como, bueno, se les dice como si lo mismo que están diciendo ellos, porque no estuvieron, no se hacen los pelotudos, ¿no? Solá le dio la mano a Fanchotti, lo felicitó, dijo que ha hecho un buen trabajo, después de la aparición de la foto sale a decir otra cosa, como la salieron a decir todo, como la salieron a decir Duarte, como la salieron a decir Aníbal Fernández, como Juan José Álvarez y como los grandes medios, ¿no? Empezando por Clarín, titulaban el 27 de junio la crisis causó nuevas muertes, y bueno, y después se fueron a ver el barrio qué es lo que hacíamos, ¿no? Hay mucha similitud en todo lo que ha pasado, salvando la distancia, ¿no? Sí. De la feroz represión que se dio. Pero las circunstancias, la coyuntura, hay cosas similares, ¿no? Los medios atacando, ¿no? Ayer toda la noche diciendo que nosotros nos fuimos a atacar. Nos comimos los trompazos, ¿no? Sí, estos patobicas que estaban ahí acompañando Solá, ¿no? Sí, sí, nos comimos y ahí nos decía, justo me preguntaba uno, che, pero ¿no te parece que es violento interrumpir una charla? ¿No? Y ofende, y violento, la verdad que la pregunta que nos hacen, ¿no? Pero bueno, tenemos que salir a contestar, tranquilizarnos. Claro. Y tratar de entender que, bueno, que más allá, qué sé yo, a veces uno piensa que no, pero lo que fuimos a hacer nosotros ayer, es escracharlo, ni siquiera pensamos que iba a tener repercusión y buscamos lo que se dio ahí. Sin embargo, se dio y bueno, y en el medio se pone de reflote, ¿no? O lo superficial tratan de ponerlo, ¿no? El método, esto y lo otro. Y como decía vos, ¿no? Acá hay algo que violencia es la impunidad que nos rodea, es la impunidad de que el 26 de junio solamente hayan dos policías asesinos, con todas las pruebas que ha habido, ¿no? Con la declaración de Duarte, de Aníbal Fernández, de Felipe Solá, con el cruce de llamadas de la Casa Rosada al teléfono de Fanchotti, a la CIDE, con las declaraciones posteriores y con todas esas cosas, con la bravuconada del gobierno que ha hecho, ¿no? Eso realmente es violento, ¿no? Sí, me acuerdo para el 26 hablábamos con tu viejo y nos contaba la situación de Franchotti y del otro Cana, que prácticamente están en una domiciliaria, en un campo que ni se puede ver, ni se puede controlar o constatar de que estén realmente ahí resguardados en una casa. Digamos, como que habían hecho un scratch así un año atrás, pudieron llegar a una especie de tranquera que no para nada podía verse el domicilio donde debían llevar adelante la domiciliaria encima, Toscana, ¿no? Sí, lo que por ahí llama más la atención que esta situación, ¿no? Esto fue al cumplirse los 10 años en el 2012. Sí. Y a una semana, ¿no? Como es medio raro, ¿no? Que a dos personajes que llevaron a cabo la tarea sucia, ¿no? De reprimir y de asesinar, y bueno, de matarlo, asesinarlo a Darío de la manera en que lo asesinan, verduguear a Maxi, ¿no? Hacer que se desangre. Es muy raro que una semana de los 10 años lo hayan llevado a ese régimen penitenciario, ¿no? Sí. Por un lado es raro como una semana, ¿no? Pareciera que nos provoca, pareciera que nos están buscando que nos saquemos, ¿no? Que hagamos cosas que no queremos. Sin embargo, nosotros siempre le buscamos canalizar nuestra bronca, nuestro odio, nuestro amor, ¿no? Y la ausencia de Darío que nos lleva a replantearnos, a seguir gritando, ¿no? La verdad que que no es fácil para nosotros, ¿no? Ayer fuimos, cuando fuimos al scratch éramos 8 compañeros, 10 compañeros, entre el día que llovía, la mañana, y todas las cosas parecía que no estaba bien, ¿no? Y sin embargo, después de toda esa situación, de la mierda que vivimos, de la adrenalina, de ganas de tantas cosas, ¿no? De ver a uno de los responsables ideológicos, ¿no? Y políticos de la muerte, del asesinato de Maxi Darío, de la masacre de Avellaneda, tenerlo frente a frente, nos limitamos a gritar nosotros solamente. Sin embargo, ayer los medios se han empecinado una vez más a decir y a mentir y a decir que nosotros fuimos a atacar, la patota atacó a Felipe Solá, ¿no? La verdad que es muy similar a todo lo que ha pasado, ¿no? Y ayer justo miraba yo, ¿no?, que mostraban las imágenes los medios, y a pesar de que mostraban las imágenes y se veían las filmaciones que estaba justo ahí en el medio yo, capaz que ahí no se conocía bien, pero estamos otros compañeros y se ven como una agreden y como solamente nosotros nos limitamos a gritar asesino, te vamos a ir a buscar a donde vayas. Los medios seguían mintiendo y diciendo, ¿no? ¿Qué sé yo? De Clarín extraña, ¿no? Pero bueno, de los demás medios también, ¿no? Y se han limitado a escucharnos, a tomar nuestra palabra, y algunos se han atrevido a hacer alguna pregunta violenta, ¿no? Pero bueno, nosotros nos limitamos a nos remitimos a luchar y canalizamos nuestro pedido de justicia, ¿no? Y todas las cosas que nos pasan internamente para no desviarnos del camino de la lucha y del pedido de justicia, ¿no? Que es más fuerte que todo, ¿no? Porque si no, nosotros también podríamos caer en ponernos como víctimas, ¿no? Y acá ni siquiera importa lo que pasó ayer entre nosotros, ¿no? Las agresiones que tuvimos, sino que queremos que se investigue realmente y que se condene a estos personajes tan nefastos y tan sucios, y que hoy lo estamos padeciendo de vuelta, ¿no? Que se candidatean o que se presentan como una alternativa política. Leo, te habla Rosaura. Yo te quería decir, hoy te escuché en la conferencia de prensa cuando vos contabas que si en aquel momento, ¿no?, cuando mataron a Maxi y a Darío, los compañeros de Maxi y Darío se hubieran quedado con los brazos cruzados, o si ustedes no hubieran acompañado la movilización popular, que en realidad fue lo que detonó que salieran a la luz esas fotos donde se ve cómo los acribillan a los dos, se hubiera podido alcanzar el objetivo de detener o de amedrentar la protesta social que venía creciendo, ¿no? Y me parece que el scratch que ustedes hicieron esta vez a Felipe Solá, pero que ya han hecho a Duhalde, ya han hecho a Aníbal Fernández y a todos los responsables de la masacre, también es un poco continuar con ese camino, ¿no? Cuando uno se queda a un costado, cuando se deja de scratchar o se deja de denunciar, se suma un poquito más de impunidad para esos responsables. Yo no te quería hacer una pregunta, en realidad te quería decir que muy prontito vamos a tomar tu ejemplo y vamos a scratchar a Scioli. Y hay que ir a escracharlo a todo, la verdad que, bueno. Pero nos vamos a estar una mano para ir a escracharlo, para que sea más justa la pelea, si se nos cruza, no, cerca. Me hace reír, boludo, que sea la seriedad y la indignación, ¿no? Pero bueno, es así. Hay que, yo me he acercado cuando... ¿Te sumás? Cuando, yo me acerqué cuando, bueno, nos acercamos a alguno que otro compañero y personalmente... Me llenó de algo, ¿no? Me acerqué cuando ustedes han tomado el destacamento, ¿no? En pleno desembarco de la gendarmería en los barrios del conurbano. ¿Te acordás? Ustedes se atrevieron a tomar, ¿no? El destacamento que estaba al abandono, que estaba de bulo de la gendarmería, ¿no? Y la verdad que yo me acuerdo y que eso a mí me ponía bien, ¿no? Yo creo que a veces, como decía recién, ¿no?, a veces, independientemente de los resultados, no tiene que ver eso, ¿no? Porque si uno después analiza, hoy todos decimos que tuvimos acertado, pero ayer no pensábamos eso. Ayer éramos 8 y pensábamos 8 por un montón de cosas, no porque no querrán muchos compañeros más, sino porque se ve una circunstancia así. Pero independientemente de los resultados, a veces queda la lucha, ¿no? Y los resultados a veces no se ven. A nosotros tuvimos la suerte de que ayer fueron inmediatos, ¿no? Pasó lo que pasó y la verdad que nada de lo que hagamos pone de relieve o estaríamos a la altura de, en este caso, de Darío, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de eso cuando usted tomó el destacamento, ¿no? Y había que pararse de mano en pleno desembarco de la gendarmería, en pleno desembarco de un discurso de seguridad, ¿no? Y eso a mí me ponía contento, ¿no? Porque uno no puede estar contento o estar tranquilo o resignarse ante esta mierda, ¿no? La verdad es que lo único que nos queda es eso, ¿no? Si no, habría que volverse loco, agarrar un chumbo y caerlo matando a todos, ¿no? Sin embargo, nosotros buscamos el camino, ¿no? Y no nos desviamos ante las provocaciones, como decía recién, a una semana de los 10 años del asesinato de Maxi Darío, el principal verdugo, el responsable material, lo premian, ¿no? Ahí, bueno, ahí están diciendo lesión y hay que salir, yo creo que hay que salir a marcarlo a todo y creo que me solidarizo y acompañaría cualquier lucha, ¿no? Porque la verdad que nos condenan, nos han condenado a todos ayer, eso no me asusta, pero a veces uno duda, ¿no?, de los pasos que hacemos, si está bien, si está mal, y bueno, hoy creo que le pegamos, ¿no? No hemos buscado lo que ha pasado, pero sin embargo acertamos, ¿no? Porque se nos ha dado la oportunidad, o por lo menos se ha dado la oportunidad de que se sepa lo que estamos pidiendo. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, te saluda. ¿Cómo sigue la causa? ¿Hay alguna novedad? Sabemos que en estas semanas va a declarar el exintendente de Avellaneda. ¿Cómo sigue esto? Bueno, la verdad que es el tercer testigo que estamos aportando nosotros, ¿no?, desde la querella, ¿no? Y estamos haciendo el trabajo que no ha hecho el juez en su momento, que no ha hecho el fiscal, que no ha hecho nadie. Tenemos que investigar y presentar pruebas, hacer un trabajo de tan de mierda, ¿no? Porque tenemos que pensar de qué esto va a andar, tenemos que decir y tenemos que creernos lo que a veces no creemos, lo que sabemos y vemos, ¿no?, de esta justicia que actúa para unos o para unos pocos, ¿no?, y que esos pocos son los poderosos, o esos pocos son los policías, o esos pocos son los políticos, ¿no? Sin embargo, tenemos que remitirnos a eso, ¿no? Estamos haciendo un trabajo y que parece que no sirve, que ninguno de los pasos que hacemos tiene fuerza o va a servir para la causa. Yo la verdad que no creo que esto vaya a avanzar mucho más, pero sin embargo eso no quiere decir que con eso nos vamos a resignar a esperar, ¿no? Lo de ayer fue el entender de que hay un límite, hay obstáculos y que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos porque hay algo más fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, Leo, la verdad es que te agradecemos mucho la comunicación. Por supuesto, como siempre, todo nuestro apoyo desde acá. Y bueno, en lo que sea, contá con nosotros, ya lo sabés. Acá Natacha, nuestra operadora, insiste en que te digamos que te queremos mucho. Yo por lo bajo eso. Lo que pasa es que es poco serio, pero viste, Nati es la operadora y hay que hacerse amigo del operador, dicen. Y bueno, a veces sí, yo también me pasa que doy una imagen que parece, pero bueno, por lo bajo somos otra cosa. Y bueno, y la verdad que es eso, ¿no? Nosotros somos otra persona, nosotros no somos como esa basura y bueno, estamos llenos de amor y eso nos aferramos para no caer en la miseria de una vida sin sentido. La verdad que tenemos muchas cosas para estar bien y tratar de seguir los ejemplos de nuestros compañeros, hermanos y de tanta gente que ha luchado tratando de cambiar este sistema, este país, esta mierda que nos pasa. Un abrazo, Leo, gracias. Un abrazo, compañero. Escuchábamos a Leo Santillán, el hermano de Darío, y bueno, nada, nos contaba detalles de los pareceres, lo que fue el escrache que ayer le realizaron a Felipe Solá, el primero de todos los que va a recibir de acá hasta que se muera, Felipe. Exactamente, cómo se analiza siempre desde el otro lado, que todo acto tiene un interés, ¿no? Un interés espurio. Escuela, ¿no?, de paja, eso, claro, ¿no? Exactamente, ustedes son así, hilo. Exactamente, ustedes son así, nosotros no. Nosotros nos movemos por otras cosas. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.

hace 50 años. Es la primera idea con la que Carlos Marx rompe con Friedrich Hegel, que pensaba que los hombres eran lo que decían. Y todo el marxismo lo que se basa es que los hombres son lo que hacen. La práctica es el criterio de la verdad. La conducta vale mucho más que la palabra. Retaguardia. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! ¡Silencio! Señoras y señores, Aria, Daniel, Siri. Siempre nos sorprende Alejandro Bernal y Dulce la pasión que tienen por innovar, por integrar, por llevar al gran desarrollo al municipio como protagonista de todos estos cambios que se vienen llevando adelante estos años en Argentina y particularmente aquí, donde Seiza es un municipio pujante, que incluye, y que en este caso estamos dándole el aliento, la bienvenida a todos estos jóvenes que se inscriben hoy en el programa Envión. El Envión es educación para el trabajo. El Envión es una esperanza para todos estos chicos que hoy pueden tener un oficio, pueden tener las herramientas que en un municipio como Ezeiza, que de 12 empresas pasó a 130 empresas, hay nuevas oportunidades, chicos. Y nosotros queremos alentarlos a esta cultura del esfuerzo, la cultura de la vida, la que tiene sentido hoy. Tranqui. Es un actorazo. Hoy escuchaba a la tarde... Mirá vos, qué pedorro, que el resto de los que debería estar pegándole, aunque sea de última por simular la pelea mediático-política que tienen, que son terminan siendo todo lo mismo, como decíamos antes, al que escuchábamos era Danielito, mientras hablaba sobre los gritos desgarradores, él con todo un sonido de acto pingüinístico, y los gritos de la madre se escuchaban por sobre la voz de él. La madre esta que reclamaba, estaba reclamando una mala praxis contra un bebé de 10 meses. Y hoy a la tarde, como reclamábamos a estos personajes como Martín, Matías, y los espacios que tiene para entrevistar y todo, él, que payasescamente ninguna otras cuestiones, o sin quererlo, o está moldeado así, pobre, capaz que es un pobre tipo, y no se da cuenta del poder que tiene manejando los medios y teniendo el poder de micrófono que tiene, tiraba data sobre este impresentable y la mujer, que la mujer tiene que usar tacos, o una especie de taco como de por vida, por un incendio que crearon con Danielito cuando vivía en la calle Callao, en un semipiso. Tenía una terraza en su semipiso que su rebelde pasar por los 80 no hizo oídos sordos a los vecinos y a cuestiones que tenían que ver con la seguridad, y armó un quincho de paja que se terminó prendiendo fuego, en el que murieron algunas personas. Es una causa que está cerrada, que está cajoneada, que la prensa poco habla de Danielito. Y él, para escapar de ese incendio con Karina, tuvieron que saltar de un piso al otro. O sea, tuvieron que tirarse un piso y se dañó los talones. No sé qué problema tuvo en los talones esta chica, que ahora está condenada a usar taco aguja de por vida o algo por el estilo, decía Matías Martín, ¿no? Pero bueno, merecido lo tiene, ¿no? capaz que la vida se encargó de ir cobrándole de a poquito todo lo que iban a estar pidiendo después, ¿no? Estas ratas. Exactamente, y parece corto, ¿no? Lo que escuchábamos era un audio de una señora reclamando por el asesinato de su hijo. A Daniel Scioli totalmente... hablando del futuro, del bienestar de los niños. Diciendo lo que fue a decir, ¿no? Digamos, siguiendo ese discurso. Pero digo, el contraste, ¿no? Una madre que reclamaba por salud, por una mala praxis, por un niño que muere en manos de la salud estatal, y él hablando de las mieles del proyecto, ¿no? Del proyecto. Exactamente. Nathan Pop. Sí, sí, no le interesa en absoluto. Diciendo. Y la gente alrededor tampoco. Preguntándose mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Digo, también pensemos en la complicidad de gran parte de la sociedad en todas estas cosas que... Las viejas locas, ¿no? Exactamente. Que si bien no son los máximos responsables, sí son menudos cómplices del sciolismo, del masismo. Tengo miedo que nos empiecen a acusar desde otros medios de comunicación y de algunas estructuras partidarias de estar haciéndole el juego al macrismo, ¿no? Porque le pegamos a Scioli, le pegamos a Solá, que está con Massa. Bueno, ya vamos a encontrar algo para pegarle a Macri, quédense tranquilos. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Bien, estamos ahora con la sección internacionales y vamos a hablar en principio de algo que está ocurriendo en Brasil y que en cierta medida siempre sucede en toda la región, porque cuando comienza a haber una recesión, cuando comienza a haber problemas económicos, digo, Brasil está pasando en este momento por una crisis económica bastante importante, donde siempre la terminan garpando los mismos, ¿sí? Los que menos guita tienen, o la clase media baja, digo, los que cortan el bacalao siempre terminan bien parados con respecto a esto. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de un Brasil, y sobre todo Río de Janeiro, que es una de las ciudades más importantes de Brasil, que el año que viene, dentro de muy poquito, va a albergar las Olimpiadas del 2016, ¿sí? Los Juegos Olímpicos del 2016, donde siempre te dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pero hay una reactivación económica, va a entrar el dinero. ¿Dinero para quién? No sé, ¿no? Siempre para lo mismo. Los pobres no ven un centavo de eso. Y lo que está sucediendo es que, según algunos diarios brasileños, hay una ola de violencia muy grande. Suceden todo el tiempo robos, ¿sí? Robos de celulares último modelo, de smartphone, como se llaman o como le dicen, y nuevamente se está empezando a debatir, como sucede ya desde los años 90 en toda la región, la baja de la imputabilidad, ¿sí? En el caso de Brasil hay que reformar la constitución, entonces se está empezando a pensar en una enmienda que reforme la constitución en este momento. De una forma mucho más fuerte a como se estaba hablando hace unos años atrás, ¿sí? Bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, ¿sí? En el marco de una ola de violencia enorme por parte de las fuerzas de inseguridad, donde estamos hablando de una sociedad brasileña y fundamentalmente Río de Janeiro, donde cada dos horas está muriendo un pibe en Brasil, ¿sí? A manos de las fuerzas de inseguridad. Es algo realmente alarmante. Y que se esté discutiendo la baja en este sentido lo hace aún más peligroso. Recordemos que muchas personas pertenecientes a la sociedad brasileña están a favor de que se baje la edad de imputabilidad e incluso hacen denuncias constantemente de que son robadas dentro de los autobuses, lo que produjo hace pocos días en Brasil que cerca de 300 efectivos de distintas fuerzas policiales brasileras se metieran dentro de los ómnibus, de los colectivos, y a cualquier menor que tuviera o no tuviera cómo demostrar cómo se subía al colectivo, es decir, no tuviera el pasaje, o que no estuviera acompañado de un mayor, lo llevaban y lo detenían, ¿sí? Teniéndolo en algunos casos bastantes horas en las comisarías de Río de Janeiro. Entonces, todo este panorama, donde por supuesto el narcotráfico está haciendo estragos y en las cárceles los presos vinculados al narcotráfico son solamente aquellos perejiles que se encargan de comercios menores, mientras que los grandes narcos ni pintan por esos lugares. Este escenario donde la policía cada vez adquiere más fuerza, donde se empieza a discutir la baja de la imputabilidad en el marco de lo que viene, que son los Juegos Olímpicos, y ya sabemos lo que pasó durante el Mundial, ¿sí?, con las clases populares brasileras en las favelas, y la recesión que está habiendo en Brasil y que se está agudizando, genera un caldo de cultivo para que esto pueda ser mucho peor y para seguir lo que está sucediendo en el país vecino. Convengamos que las fuerzas de inseguridad brasileras, los comandos, estos BOPS, CEOPS creo que es la sigla que tienen, parte de la década del 70 en la dictadura brasilera y luego durante la década del 80 fueron un grupo paramilitar, digamos, un grupo de mercenarios que eran contratados ilegalmente, o bueno, esto no lo va a reconocer nunca el Estado brasilero, de parte de lo que eran los operativos de pacificación, en donde se infiltraban estos civiles pagos por el Estado para destruir a las mafias que no podían controlar dentro de las favelas, y también para hacer reducción de personas en las mismas, tratando de quitarles el control de estas zonas a las favelas y poder generar estos paraísos turísticos en el medio de zonas. Brasil, al revés del axioma que se plantea latinoamericano, que uno tiene metido aquí en la Argentina, se maneja mucho el axioma de que el norte es rico, el sur es pobre. En Brasil, territorialmente, el axioma es al revés. Las zonas más pobres y más olvidadas del Brasil están en la zona norte, a pesar de que allí están los mejores complejos turísticos y los mejores negocios turísticos, y en el sur está el dinero, están los dueños de los campos, los dueños de la tierra. Y demás. Y bueno, estas policías heredadas de estos grupos paramilitares, heredadas de estos grupos que vienen con políticas de esta pacificación que le llaman ellos, que ya trabajaban los militares de la última dictadura brasilera, nada, están a la orden del día, las duermen por un momento, tratan de generar alguna cuestión de camuflaje social dentro de las favelas, como en su momento Lula intentó darle una estructura, lo que aquí sería una urbanización, él trató de darle una contención al morro, tratando de poner bloques de cemento para que no haya desprendimientos, o sea, ir quitando algunas casas para construir departamentos y que estos departamentos hagan de base para sostener todo el morro y que no haya desprendimientos cuando había fuertes tormentas y demás, que había aludes de barro y que eran muy comunes en algunas zonas de algunas favelas. Fue un leve intento y después van manteniendo dormidas estas fuerzas, que cuando el Estado da la orden están como Rottweiler hambrientos esperando ahí para ir a cazar a las favelas. Exactamente, ¿no? Exactamente, no hay ninguna duda con eso. Vamos a irnos de país, siguiendo en Latinoamérica y siguiendo con represión. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Perú, ¿sí? Bajo el gobierno de Humala. Hay en vista un proyecto minero apoyado por China, ¿sí?, por inversores chinos en la localidad de Las Bambas, y lo que sucede es que ya hay 4 muertos en Perú, en Las Bambas, por las protestas que hubo en contra de este proyecto minero, que lógicamente puede afectar esa localidad. Estamos hablando de algo que también se repite, digo, sucede acá en Argentina, sucede en Paraguay, sucede en Colombia, sucede en varios países, en Chile, de la región, los conflictos ambientales, ¿sí? Y conflictos también con pueblos originarios de cada región. En este caso son 4 los muertos. En este momento hay un cese y una tregua de 48 horas en cuanto a las protestas, porque se prometió de parte del Estado peruano sentarse a dialogar con los manifestantes, pero el inversor chileno dice que no va a cesar esto, ¿sí? No va a detener el proyecto, y por supuesto esto está avalado lógicamente por el Estado peruano. También nos vamos hacia Israel y Palestina. Casi siempre hay alguna noticia con respecto a este genocidio por parte del Estado sionista israelí. Y en este caso tiene que ver con lo cultural, porque nuevamente Roger Waters, el ex integrante de Pink Floyd, emitió un comunicado en contra, en este momento, de Bon Jovi, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, Bon Jovi va a tocar en Israel, y además entregó una entrevista para un medio israelí donde dijo que estaba muy contento de conocer ese lugar, que hacía mucho que lo quería conocer, y recordemos que, que Roger Waters encabeza un boicot cultural y político, lógicamente, contra el Estado de Israel, donde llama a cada uno de sus compañeros y sus colegas artistas a no manifestarse, a no cantar, a no llevar a cabo ninguna actividad artística en el territorio israelí. Bueno, en este caso escribió una carta bastante dura contra Bon Jovi, como también la había tenido contra Serrat, contra contra Caetano Veloso, si no me equivoco, que tocó allí. Así que un nuevo episodio de este genocidio que parece no tener fin, y de estos cantantes y artistas que tampoco les interesa demasiado con tal de llevarse el dinero israelí. Y por último, una buena noticia en España, ¿sí? En Francia, los trabajadores de Air France irrumpieron en un comité empresarial donde se estaba discutiendo miles de despidos. Uno de los jerarcas tuvo que escapar corriendo, lo agarraron, le rompieron toda la ropa y tuvo que saltar en cuero, como lo que es un delincuente, una reja, asediado por los trabajadores que querían hacer justicia por mano propia, y lo bien que hacían, ¿no? Lo bien que hacían. Así que sigamos, una buena noticia. Digamos para exactamente, ese conflicto, porque todavía están en riesgo 2.900 puestos de trabajo. Exactamente, casi 3.000 puestos de trabajo, pero los trabajadores se cansaron y fueron a reclamar con lo que les pertenece y sus derechos, por supuesto. Así que cerramos con una buena noticia. Después de malas noticias, esta es una buena noticia internacional. Bueno, hay una noticia internacional con el tema de una empresa de goma de mascar, de chicles. Nos estaban haciendo la señal de los chicos, chicles Adam. Ah, Adam, sí. Como los locos Adam. Ah, ¿sabés? ¿Sí, esa, o no? Señas, ¿sí o no? La semana, para la semana del 12 de octubre vamos a hacer algo con respecto a internacionales que tienen que ver con una película de los locos Adam. Mira qué interesante. Está muy buena. Después, la semana que viene ya es. ¿Por cuándo es 12 de octubre? El lunes que viene. Este bueno, fin de semana. Este fin de semana, el lunes. El día de la raza. Del día de la raza, que le dicen la diversidad raza cultural y no sé qué cosa, y a los cuom los cagan a palos. Así que vamos a un corte, vamos a una canción. ¿Qué tenés? ¿Ya está? ¿Está lista? ¿Sí? No hablaste hoy por el micrófono. Estás muda. Estás como la señora que hace las señas de. Ah, estás con clase de trombón. Ah, está muy bien. Sí, está tocando el trombón ahora. Bueno, vamos a un corte, una quebrada, y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el Sarir del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira de amigo, con el viento bajo el poncho, con el calor de mi raza, subiendo por las quebradas. Tito Faro, una guitarra. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Luciano Barruga. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Estamos volviendo en este anteúltimo bloque de desde afuera, más o menos, me dice la operadora. Vamos a hablar de un temita que a ustedes, señoritos, debería interesarles, así que dejen los celulares. Les cuento que fue un tema propuesto por el ala masculina del programa. Es verdad. Para nadie. Pero así estudiado que, por el ala femenina. Totalmente, totalmente, son las especialistas. Buah. Sobre todo, bueno, Natacha, que es el mix perfecto. ¿Te pica esta parte, el codo? ¿No? Ah, te pica el codo. No, pensé que... Bueno, les cuento, muchachos, que el fin de semana del 12 de octubre, que es el que viene, si no me equivoco. Claro que sí. Se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres número 30. Y les cuento también que se espera que participen unas 60.000 mujeres en la ciudad de Mar del Plata, lo cual es... Vuelven a Mar del Plata después de 10 años. Hace 10 años fue Mar del Plata y ahora vuelve a ser Mar del Plata. Es atípico que participen unas 60.000 mujeres. En general es un número bastante importante, pero no tan alto. Suelen ser entre 30, 40 o entre 20 y 40.000 mujeres. Las marchas suelen tener entre 15 y 25.000 mujeres. La marcha, para quienes no conocen la dinámica del Encuentro Nacional de Mujeres, es, digamos, la actividad de cierre, por decirlo de alguna forma, o el cierre místico coronado, que es la marcha a la catedral de la ciudad donde se realiza el encuentro, donde, bueno, se repudia, digamos, esta influencia de la iglesia occidental y cristiana sobre el Estado, y, bueno, se exige el aborto legal y demás. Hay grupos de mujeres muy diversos. En este caso en particular se atribuye, digamos, la participación tan masiva a la marcha que se hizo el 3 de junio, que profesaba ni una menos, a raíz, digamos, del incremento y de la ferocidad de los femicidios, especialmente este último tiempo. La verdad es que eso despertó una inquietud en relación a la violencia de género en muchísimos sectores de la sociedad que hasta el momento no estaban involucrados, y eso es lo que hoy nos arrojan los números, que hay alrededor de 22.000 solicitudes de alojamiento en escuelas, que es, digamos, el alojamiento militante, por decirlo de alguna forma, en todos los encuentros de mujeres, y más de 35.000 reservas de lugares hoteleros para quedarse ese fin de semana en Mar del Plata. Hay que decir que el encuentro de mujeres es, digamos, además de una actividad militante y especialmente para la izquierda, crucial, digamos, en cada año y en cada lugar donde se realiza, es un lugar de mucha confluencia, mucho movimiento de gente, de mujeres, hasta en términos turísticos, si le queremos poner esa mirada. Y la realidad es que aún así es una actividad, es un evento, es un fenómeno que bajo ningún punto de vista tiene una cobertura que tenga una correlación directa con la envergadura que termina teniendo ese fin de semana, ¿no? Los medios locales sí lo levantan y lo cubren, porque se revolucionan lugares recónditos del país donde termina realizándose. El año pasado fue en San Juan, el anterior fue en Misiones, el anterior fue en Bariloche, si no me equivoco, en Paraná, bueno. Y la realidad es que esperamos, digamos, que este año, a partir de esa marcha impresionante, esa gran movilización que se hizo, cuya consigna principal era Ni Una Menos, bueno, la cobertura del encuentro sea un poco más amplia y más grande, y además, bueno, contenga esa cobertura la enorme lista de reivindicaciones que se llevan adelante durante este fin de semana de debate, de talleres y de marchas. Para que alguien que va asiduamente al encuentro de mujeres nos cuente un poco de qué se trata y cómo se gesta este nuevo fin de semana, estamos en comunicación con la señorita Viviana Miño. Ella es trabajadora de la salud, ella es militante del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional en La Matanza y tiene hace varios años una relación cercana con nosotros, que bueno, empezó ligándose por la causa de Luciano, pero además se lleva el primer premio por haber por haberse fumado a Mónica a lo largo de todos estos encuentros de mujeres en los últimos años, así que bueno, estamos en comunicación con ella por muchos factores. ¿Cómo andas, Vivi? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Rosaura y todos los compañeros ahí. Hola, Vivi. ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta, che, porque han llamado. Bueno, Vivi, la verdad, teníamos ganas de hablar con vos por tu participación hace tantos años de este Encuentro Nacional de Mujeres que se ha llevado en tantos lugares del país. Y queríamos saber cuáles son las nuevas reivindicaciones que se traen este año al Encuentro de Mujeres. ¿Y qué tiene de distinto para vos o para el Frente? Bueno, primero lo importante es que cada encuentro nos volvemos a reencontrar y valorar y nos nutrimos de todas las historias de todas las mujeres en las cuales participamos, en la cual muchas somos feministas, como yo, que me rotulo como feminista popular, con un montón de otras compañeras que militan en el sindicalismo, como otras mujeres que militan en organizaciones sociales, organizaciones ONG, maestras, o muchas amas de casa, o muchas mujeres populares de barrios, de pueblos y de distintas provincias de la Argentina, que tienen una vida totalmente distinta a las nuestras. Me parece que eso es lo que hay que valorar y reivindicar, que si tiene algo nuevo, que cada vez nos encontramos más mujeres con más ganas de participar y evaluar y con una solidaridad y sororidad entre las mujeres, que es interesante, de poder encontrarnos, de poder teorizar, de poder intercambiar experiencias, valorarnos como mujeres con riquezas, historias distintas. Y me parece que eso es muy importante, que cada año somos más y con una historia riquísima de cada una de nosotras, en la cual nos encontramos y nos volvemos cada una a nuestro lugar, no de la misma manera con la que fuimos. Eso me parece sumamente importante. Como encuentro de mujeres me parece importante. Claro. Segundo, sí. Cada año tenemos un lugar en la cual vamos también a través de las luchas, porque estos encuentros tienen que ver con luchas y resistencia. ¿Por qué elegimos este año Mar del Plata? Porque se cumplen 10 años del no al ALCA, que justamente fue el Mar del Plata, en la avenida de Bush, y nosotros hemos resistido junto con un pueblo, mujeres, varones, en la resistencia de esta área del libre comercio de las Américas, con políticas de mercado de América Latina que no estábamos a favor, iba a estar a favor de los nuevos gobiernos neoliberales de Estados Unidos, en la cual el pueblo no estaba de acuerdo. Ahí las mujeres también estuvimos, a los gritos, en las calles, militando y marchando en contra de esto. ¿Por qué aclaro esto de este año? Porque son los 10 años que las mujeres seguimos marchando por estas reivindicaciones políticas y económicas y sociales y los derechos de las mujeres, que todavía nos quedan muchísimo. Sí somos conscientes que hubieron algunos derechos avanzados, al menos en la legislación, y en la cual en las experiencias y en los hechos todavía faltan materializarlos. Claro. Así como el año pasado elegimos San Juan, en contra de la megaminería, en contra de las grandes empresas, la Barrigol, Monsanto, dejar plasmado que las mujeres también luchamos por una vida mejor, unas políticas de medio ambiente distintas, por un buen vivir. Hoy estamos también en esto, y en la cual nos vamos a encontrar con un montón de otras mujeres, movimientos sociales, sindicatos, barrios, mujeres que han desaparecido sus hijos, como en el caso de Mónica, y otras tantas mujeres que nos encontramos con un espacio de mujeres del dolor, mujeres que siguen luchando por justicia y en contra de la impunidad, mujeres que seguimos luchando por una vida mejor, como decía, en contra de la mega minería a cielo abierto, un montón de mujeres que luchamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales, por un derecho de la salud a decidir sobre nuestro cuerpo, un montón de compañeras que tienen elecciones sexuales comunes, que no son las que no el patriarcado y este sistema nos obliga al heterosexualismo. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, el derecho a decidir libremente. Y eso es un gran debate, porque uno cuando habla de aborto, muchos, como hoy en Mar del Plata, nos están esperando, muchos centros, iglesias, en la cual están resistiendo a nuestra llegada, diciendo que somos abortistas, que somos asesinas, como quieren reducir el tema que es el aborto, que en sí no estamos solamente discutiendo del aborto. Hay muchísimos talleres que tratan de un montón de otros temas, pero se quiere simplificar el tema de un aborto, porque en realidad lo que estamos nosotros discutiendo son las estructuras de este patriarcado, de este sistema machista, de este sistema capitalista. Decir que las mujeres tienen libertad de elegir su sexualidad, o la libertad de ser madres o no, o la libertad de pensar una familia cuando se nos da la gana, estamos hablando de libertades. Estamos hablando de autonomía, claro. Estamos hablando de un montón de otras cosas que al sistema actual puede llegar a molestar un poco con el tema, estas mujeres se juntan a pensar cómo las libertades, en la cual estamos cuestionando el trabajo, la igualdad de salario, la igualdad en la jerarquía, en su trabajo, en los lugares y los roles que ocupamos en los trabajos, en los barrios, en los sindicatos, en los lugares comunes, en la cual hasta nuestras propias organizaciones en la cual militamos. Y eso es interesante, porque hay nuevos talleres en la cual discutimos cómo nos gustaría que la organización se despatriarcalicen, claro. Que las organizaciones puedan empezar a debatir y problematizar este problema del machismo. ¿No es cierto? Bueno, y estas cosas mueven todas las estructuras, como las estructuras del gobierno, como las estructuras de nuestros propios lugares donde nos organizamos y donde nos formamos, ¿no es cierto? Y militamos junto con otros varones que son de la misma clase, pero solamente que existe, lamentablemente, estos resabios machistas y micromachismos que tendremos que empezar a problematizar para poder derribarlos del todo, para poder ser una organización que la creciamos, ¿no es cierto? Claro. Vivi, con esto que contabas acerca de lo que se ha publicado, lo que se estuvo difundiendo en Mar del Plata a partir de la llegada del Encuentro Nacional de Mujeres número 30, me gustaría preguntarte que hagas un poco de memoria en relación a los encuentros anteriores y nos cuentes o nos caracterices un poco cómo las espera la Iglesia en cada ciudad. Y se fortalecen. Por ejemplo, este año nos han comentado que se están organizando en grupos de cuadrillas para fortalecer y reforzar los talleres, donde los talleres justamente no son solamente que se hablan y se discuten el tema del aborto, porque el tema general quieren reducirlo a que es el aborto y que somos asesinas, en la cual no es eso los debates es que hay leyes que queremos que sean cumplidas, el equipamiento de los hospitales, la integración de los equipamientos, que ahí fuertemente está también ligado al rol del Estado, no solamente de la Iglesia, en la cual la Iglesia puede estar desde su mística, desde su religiosidad, pueden llegar a debatir cuándo es la concepción de la vida y cuándo no, pero acá se está discutiendo muchísimo más. Esos debates yo pienso que tienen que ser no ganados, sino sí discutidos y consensuados humanamente, de una manera en la cual podamos debatir e intercambiar ideas. Nosotros no somos violentas para nada, justamente tenemos espacios para debatirlo y poder llegar a estas mujeres que hoy pueden condenarnos como abortistas o como el derecho de los niños y qué sé yo, pero esas mismas mujeres no salen hoy a cuestionar, por ejemplo, a los curas pedrastras, los curas violadores, o el rol de la Iglesia en las épocas militares, como hoy Francisco I, que ha tenido una historia nefasta dentro de la Iglesia en el proceso militar, amigo de Massera y de Videla, en la cual en ese momento se ha acomodado los nuevos momentos de ese estado terrorista, y hoy lo tenemos como un gran papa. a la iglesia, nosotros no las escuchamos ante estos terribles asesinatos y crímenes y violaciones. Entonces nosotros también cuestionamos, y esos debates también los llevamos nosotros, de esta manera, discutir con política, podemos, acá en los encuentros de mujeres no se vota, si se llega a un consenso, más allá que muchas organizaciones les gustaría que se vote, pero es una metodología que posiblemente vaya a cambiar, pero vamos a tener que hacer entre todas. Ninguna de nosotras nos hemos hecho solas, sino todo tiene que ver con el consenso y en un lugar de armonía. Por eso también es lo que tengo que destacar, que hay talleres oficiales y hay un montón de otros talleres que son paralelos, que tienen otra dinámica, como el arte también. Hay muchas articulaciones y obras de teatro, películas, se piensa este encuentro también paralelamente hay otros eventos que es muy importante, como los talleres que podemos llegar a participar, donde hay unas conclusiones, se den las conclusiones, en la cual se vota la próxima ciudad o provincia en la cual se va a ir. Hay un encuentro latinoamericano. Lo que tengo que destacar es que los encuentros de mujeres en Argentina son únicos en el mundo. Uh-huh. En Latinoamérica se ha intentado hacer un encuentro de latinoamericanas que están funcionando y es muy interesante. A raíz de esto, todos los años se hace en la plaza principal, en este caso va a ser la Mitre, un encuentro de una radio abierta durante los 2 días que funcione, y un encuentro latinoamericano que va a ser el domingo. Claro. En esto tratamos de que las compañeras de los otros países, Honduras, Chile, Guatemala, Venezuela, brasileras, paraguayas, puedan contar sus experiencias. Que cuando nosotros empezamos a discutir son los mismos temas que nosotros, los mismos temas de la trata, el tema el recorrido de la ruta de la trata es en la misma ruta de la soja. Nosotros denunciamos fuertemente esto, denunciamos los femicidios, denunciamos el trabajo esclavo, denunciamos las políticas neoliberales que terminan atravesadas en tanto en Argentina como en esos países. Entonces, nosotros en esto derribamos las fronteras. Nosotros las mujeres demostramos que la lucha es una sola, que la lucha nosotras es por un feminismo que no tiene que ver con matar al hombre, al varón, sino justamente nosotros luchando por un feminismo estamos pensándonos en una sociedad distinta, en una sociedad superior para varones y para mujeres. Eso es lo interesante, es una desde las latinoamericanas, desde las argentinas, desde las nuevas compañeras que participan en estos espacios y con muchos sacrificios están participando, más allá que a nosotros Mar del Plata no queda cerca, muchas mujeres han hecho muchos sacrificios para poder estar hoy, desde juntar el dinero, desde poder discutir en sus casas, en su familia, con quién dejar a su pequeño, cómo poder garantizar el estar con nosotras y poder debatir, se están preparando, se han realizado preencuentros en distintos lugares y barrios, centros sociales, hospitales, escuelas, preparándonos para esto. O sea que nosotros nos vamos preparando, decimos que vamos preparando los motores, para un gran encuentro para poder debatir estas cosas y poder llegar a hacer un documento en conjunto. Vivi Mati te habla. Yo ahora te escuchaba hablar, ¿no? Todo el movimiento este, que bueno, está organizado capaz por una parte de lo que es el movimiento de mujeres militantes o que participan en algunas organizaciones, pero que en realidad el grueso, me imagino, de las mujeres que participan termina siendo mujeres de las barriadas, de los diferentes pueblos que trabajan con ustedes y con todas las que hacen trabajo de campo en los barrios y demás, y todo este gran plenario que sucede una vez por año, que cada vez tiene más concurrencia, y con todo lo que van desglosando y todo lo que van definiendo año tras año, nada, yo pensaba, es totalmente necesario poder generar en algún momento el camino de que ese plenario se pueda transformar en una ley. Totalmente. Que tenga que tener un respaldo legal para poder asentarlo socialmente y que se pueda caminar, digamos, sobre estas necesidades que tienen las mujeres hoy por hoy, que vienen arrastrando un montón de negaciones y faltas de hace años. Por ejemplo, cuando hablamos, que decía Rosaura, de este año que hace poco nosotros vivimos una marcha increíble que fue Ni Una Menos. Sí. Después de Una Menos, nos preguntamos, ¿qué pasó? Nada. Exacto. Las mujeres siguieron muriendo. No sé si tenemos 50 o 55 casos después de la UNUNA menos. El Estado no ha hecho absolutamente nada. Lo que sí se ha hecho, las mismas mujeres que fuimos a esa gran marcha, somos las mismas mujeres que hoy trabajamos en los barrios, hospitales, escuelas, instituciones, sindicatos, que seguimos diciendo que nosotros sí tenemos un proyecto, nosotros sí sabemos cómo, ni una menos, cómo, abriendo refugios en los lugares, en cada municipio, haciendo equipos integradores, ginecólogos, abogadas, psicólogos para contener a estas mujeres y familias. Nosotros sí lo sabemos. A cualquier mujer común de un barrio donde hoy hablamos de esta problemática, le preguntamos cómo se soluciona eso, y te dice que es un equipo integrador, que es un abogado que me acompañe, que es un trabajo para poder tener autonomía económica. Necesito una psicóloga para que me fortalezca a mí, un yo interno, cómo afrontarme al violento que lo tengo en casa. Este violento es el que posiblemente traiga el dinero a la casa y en la cual yo estoy agarrada porque es el alimento de la casa. Él es el dueño de la... Esto, con una autonomía económica, con un trabajo en la mujer, un fortalecimiento del yo, que es una psicóloga, y una salida, nosotros sí podemos trabajar. Hoy eso no existe. Claro. Y nosotros luchamos también por eso. Nosotros luchamos para que estas mujeres, después de una menos, que es una responsabilidad absoluta del Estado, se termine. No queremos ni una muerte más. Y en esta muerte más también estamos diciendo que las mujeres mueren en manos de su marido, de su exnovio, de un varón. Pero también mueren las mujeres por el aborto. Hoy el aborto es pecado. Hoy el aborto es tildado ilegal. Las mujeres hoy desean no tener hijos, y en la cual hoy no tenemos leyes que avalen esto. Solamente la del 86 bis que dice en caso de violación o en el caso de salud. Que no se cumple. Que no se cumple. Yo particularmente trabajo en un hospital del conurbano bonaerense, La Matanza, en la cual no se cumple. Hoy, lamentablemente, tengo que estar discutiendo con mis propios compañeros del servicio de ginecología, aclarándole que esto lo dice la ley, el de que tiene que acudir. No tiene que yo estar enfrentándome con mi propio compañero y decirle que esta ley existe y que hay que cumplirla. Claro. No, pero eso también tiene culpa el Estado, que ese equipo no tiene, ese equipo no está formado, ese equipo hoy no sabe que esa ley existe. Lamentablemente, los hospitales tienen una formación muy machista, muy patriarcal, que también está en contra de esto, como que las mujeres... Hoy, todas las leyes que tenemos son el plan CUNITA, el programa de asignación familiar por hijo, el plan de madre de 7 hijos, los hospitales que últimamente están inaugurando, que son vacíos, obviamente, están todos ligados al hospital amigo de la madre y el niño. No hay política de salud para las mujeres, no hay política de salud para las compañeras que tienen otra elección sexual, como las mujeres trans, como las mujeres lesbianas. Cuesta mucho hoy llevar adelante esto. Entonces hoy todo el sistema de salud no nos piensan como heterosexuales y para tener hijos. Y las mujeres no somos eso. Hay una elección y un deseo de ser madres o no. Y la sociedad nos condena cuando estas cosas no son. Bueno, el Estado particularmente es responsable. Y nosotros somos mujeres que hoy salimos a la calle no solamente por el aborto. No, somos mujeres, salimos por autonomía económica, salimos por la soberanía alimentaria, por el trabajo, por la economía, por el agua, por la naturaleza, por la tierra, por el agro, por cloacas, por todo esto. Nosotros estamos hoy, salimos juntas a la calle para decir, no está bien lo como estamos, y estamos atravesados por la coyuntura política. Dentro de muy poco nosotros vamos a estar votando un nuevo gobierno en la cual... Nosotros sabemos que no todo se resuelve en las urnas, pero sí es un espacio para que nosotros sí podamos proyectarnos y poder mostrar una política distinta. También tengo que decir que las compañeras mujeres que participan del evento, por ejemplo, el kirchnerismo también se está preparando con mucha fuerza, que otros años no ha participado de la misma manera, pero este año como que va a luchar contra nosotras. Nosotros queremos tener un espíritu de encuentro, no un espíritu de pelea, un espíritu de encontrarnos en la calle por todas estas cosas, y en la cual queremos llamar a las mujeres a problematizarnos, a encontrarnos en un ambiente de sororidad y que podamos repensarnos también. Y en esto, bueno, llamamos a todas las mujeres que se quieran acercar, que puedan participar, que estén con nosotros, que podamos pensarnos que el sistema capitalista en el cual estamos no es el que deseamos. Y nosotros lo cuestionamos, y lo queremos hablar y lo queremos charlar. Vivi, la última pregunta, y tomando lo que decías sobre el aborto y un poco retomando lo anterior sobre el lugar donde se hace cada vez el encuentro. Hay un sector importante, digamos, que participa del Encuentro Nacional de Mujeres. La verdad es que no sé si cuál es la postura del Frente Darío Santillán en esta cuestión particular, pero hay un sector importante que plantea hace varios años que el encuentro tiene que desarrollarse en Buenos Aires, porque la marcha, digamos, masiva y multitudinaria que se realiza frente a la catedral en cada ciudad, en Buenos Aires, teniendo en cuenta que la catedral está en la Casa Rosada, que se podría hacer una marcha que saliera desde Congreso, y que si 60.000 mujeres participaran de esa marcha en Buenos Aires, la presión para que se apresurara, digamos, el debate sobre el aborto en el Congreso sería más grande. Me gustaría saber qué te parece a vos esa postura, qué pensás sobre ese reclamo, esa reivindicación que está haciendo un sector importante de mujeres que participa del encuentro hace varios años. El tema es que el tema del aborto es una gran deuda de la democracia, y somos unos hipócritas, porque hoy las que abortan y que se mueren son las mujeres de clase baja. Ese es el tema. Hoy las mujeres de recursos económicos altos y la de otra clase sí pueden abortar en grandes clínicas, en buena atención, con sus buenos médicos y sus buenas medicaciones. Y nadie dice nada, todos nos hacemos los tontos, porque esa clase sí tiene una solución. El tema es que el gran problema es que las que se mueren son las mujeres pobres. Y es una gran oportunidad que se haga en Buenos Aires, y que podamos llenar la plaza y salir a gritar. Solamente que eso no quieren que se haga, porque es el verdadero problema. Es un debate que se tiene que hablar, es un debate que se tiene que ya estar votando. Hoy las mujeres son pobres, es un problema político y público y de sanidad el que las mujeres se mueran. Es más, las mujeres que se mueren hoy son por aborto, no son en manos de los varones, que también es un problema. Pero eso es lo que nosotros queremos salir a gritarlo y decirlo, que evidentemente no todo el mundo lo hace, porque los medios comunes de la televisión, acá al abierto, no lo hacen. Esto lo hacen nosotros como militantes en las calles, como militantes en los medios alternativos como el de ustedes, les quisimos a decir. La problemática que lo tomamos nosotros a nuestra mano, pero estaría buenísimo que sea en Buenos Aires. Entonces ahí se va a reflejar lo que no van a querer escuchar, porque hoy se hace en Mar del Plata el encuentro. El año pasado se hizo en San Juan, en Salta, y los medios no lo han sacado. Claro. Eso también tiene que ver con algo. No quieren que se escuche las miles y miles de voces de mujeres que están diciendo hay un problema grave, las mujeres se mueren en manos de varones. Entonces no es un problema doméstico, es un problema del machismo. Y que las mujeres pobres se mueran por aborto es un problema de salud pública. Y la verdad, que esto es lo que tiene que quedarle claro a un gobierno y a un sistema de salud que no está funcionando. Y eso lo tenemos que decir en todas partes. Si el voto hoy sale, que sea en Buenos Aires el año que viene, pues sea bárbaro. Es más, estoy totalmente de acuerdo que el Congreso, que la Iglesia nos escuchen, porque son lamentablemente son lugares en los cuales se tienen que votar las leyes. Claro. Vivi, sé si respondí a la pregunta. Sí. Sería algo así como que es algo que se tiene que discutir y profundizar, pero sería muy bueno que se hiciera en Buenos Aires. ¿Algo así es? Sí, totalmente. Bueno, Vivi, te agradecemos muchísimo la comunicación, y gracias por informarnos. Bueno, las mujeres latinoamericanas nos vamos a encontrar, vamos a estar ahí, y ojalá que podamos volver a hablar después que volvamos. Sí, es verdad. Tendrías que o hablar con vos o hablar con Mónica, con las dos, para que nos cuenten cómo salió este encuentro. Sí, estamos muy felices que Mónica pueda viajar, y que Mónica también pueda expresar en su radio abierto en Latinoamericana, con las compañeras de Pañuelo en Rebeldía, que van a estar poniendo una capa de una radio, en la cual vamos a estar con todas las compañeras de otros países, debatiendo y formándonos, porque es más, queremos que ellas también en sus países puedan también realizarlos, impulsar que ellas también puedan hacer. Así que, felices. Bueno, Vivi, te mandamos un abrazo muy grande y gracias. Muchas gracias para que nos tengamos este espacio para poder contarlo. Un abrazo. Chao, chicos. Bien. No, quería recordar con quién hablábamos, ¿sí? Con Viviana Minio, ¿sí? Referente del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a hacer en Mar del Plata. Y que ya tiene recorrido, ¿no? Hecho. Y que siempre yo no fui nunca,

Y no, está bueno. Pero ¿cómo se llama el tema? Dos chicas más, eran libre, atrevida y loca. Ahí va, ahí va, muy bien. En ocasión a lo que estábamos hablando antes. Pensé que se llamaba Dos chicas más. Mujer bonita. Dos chicas, mujer dos. Mujer bonita es la que lucha. Bueno, ¿cuánto nos queda, Nati? No, estamos a punto. Nada, de... ya está, claro, chau. No, como no vi a Monseñor Tevele, el jefe de la iglesia trosquita. No sé, dije, bueno, capaz que estaba mal el reloj. Hablando de Monseñor Tevele, sí. El domingo a las 19 horas van a estar haciendo un programa especial. Ah, mira. De acá, sí. Porque, bueno, van a estar cubriendo. Eugenio Otero va a estar viajando. Fue muy feminista, Eugenio Otero. Claro, va a estar el Monseñor persignándose constantemente. La voz sensual de María Eugenio, alias La Otero. La Otero es. ¿Dónde están Feria y Uge? ¿Se quedaron dormidos? No. Yo hasta que no vengan no a la puerta, chicos, a sacarme. Estaban no con un tema de gas y estaban calentando la pava con un poquito de leña ahí en el fondo, entonces están tardando más de lo habitual, pero igual tenemos que entregar porque hay pauta, todo, no podemos. Te ve la parte, nos cobra el segundo después. Claro, aparte hay adicciones, ¿no? Que hay que. Sí, hay que cubrir, alguna cuota de adicciones. Claro, está muy bien. Tenemos. Hay gente que tiene que ir a leer, gente que tiene que tomar un vaso de agua. Y otra tiene que hacer otras escuchen, cosas. Escuchen. Ya nos están cortineando. Bueno, estuviste escuchando desde afuera por Radio Zona Libre, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nos escuchaste por nuestra radio, por nuestro blog, perdón, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Rosaura, ¿por dónde se comunicó la gente con nosotros el día de hoy? La gente se comunicó a Twitter por @rzonalibre y no nos escriban nunca más al mail, porque no lo vemos. No lo vamos a contestar. Y en Facebook somos Aparición con Vida de Luciano Arruga y hoy nos produjo, que no lo nombramos en todo el programa, nadie lo nombró. El Pulpo. El Pulpo, Daniel Magno, nos produjo y contestó a las redes sociales. Tenía una vez hablar. Más para todos ustedes. Extraordinario. Nos vemos la semana que viene y acuérdense que la semana que viene les pasamos toda la data. El 17, va a cortar la luna, Tacho. El 17, la corta. Ahí, el 17 de octubre tenemos actividad en el espacio para la memoria de Luciano Arruga. No nos importa.